La Zona Cero. Estaba pensando con tantas personas que tenemos hoy en la tertulia por dónde empezar. Yo creo que vamos a ir acercándonos. Vamos a empezar por lo más lejano, pues a unos 6.000, 7.000 kilómetros. Iba a decir que disfrutando del sol que nosotros no tenemos. No es así porque menudo tiempo extraordinario que hace en Málaga, pero creo que es todavía mejor el que hay estos días y a estas horas todavía en Miami, en donde está Carlos Canales. Carlos, muy buenas noches. Buenas tardes. Hola, buenas allí. Noches. ¿Qué tal por Miami? Bien, estoy un poco más al norte, en Fort Lauderdale, pero bueno, hacía otra vez, bueno, ha habido momentos que era un poquito nubladillo, pero bueno, no, hace sol y unos 80 y algo grados Fahrenheit, que no sé lo que significa nunca eso, pero hace calor. No, es que me acabo de pillar el tuco, pero supongo que habrá que restar bastante. Nos vamos acercando un poco más, bastante más, en Madrid, en nuestros estudios centrales de Onda Cero. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis todos? Y aquí, en este estudio improvisado en la Universidad de Málaga, en el rectorado de la Universidad de Málaga, los habituales de esta tertulia, Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches a todos. Y Ignacio Monzón. Muy buenas noches y encantadísimo de estar con tanta gente. Nuestros oyentes ya os conocen de ayer, hoy vais a seguir disfrutando con ellos y también con nuestros dos invitados excepcionales, José Rafael Gómez de Málaga, muy buenas. Muy buenas, Bruno, muy buenas a todos. A José Rafael, nuestros oyentes ya lo conocen, hemos tenido varias entrevistas en los últimos tiempos, en los últimos meses, sobre los más diversos temas y evidentemente veníamos a Málaga y era necesario ir, era obligado. Además, en un lugar, luego lo vamos a comentar, ¿verdad?, en donde se están produciendo descubrimientos bastante interesantes, ¿no? Pues sí, hay algunas cuestiones bajo el agua. Que suscitan el interés de los temas de la Zona Cero, seguro. Ahora mismo lo vamos a descubrir también en compañía de Luis Mariano Fernández, que es un clásico, nos conocemos desde hace muchísimos años, cada pocos meses me invita a su programa de televisión, gracias a eso conozco un poquito esta tierra, Málaga y a sus gentes, el programa de televisión Mis Enigmas Favoritos. Luis Mariano, de la televisión de Benalmádena, aunque luego es un programa que se emite por decenas, bueno, ¿qué por decenas? Cientos. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Buenas. Un programa que se emite actualmente para más de 500 televisiones locales en toda España. Toda España, con lo cual se emite en toda España, prácticamente. Prácticamente, sí, estoy recibiendo comunicaciones de gente de Valencia, de Asturias, de Barcelona. He perdido un poco el control de la emisión, pero estoy muy contento porque llega muchísima gente. Encantado de estar en vuestro programa, Bruno. Y nosotros encantados de que por fin puedas estar en el nuestro, como nosotros hemos estado en el tuyo en tantas ocasiones, un programa que es como una mesa de redacción del mundo del misterio, ¿verdad? Porque por ahí hemos pasado absolutamente todos en una provincia que tiene muchos investigadores, muchos estudiosos. Hemos tenido una pequeña muestra aquí, pero podría ser amplísima. Así es, hemos comenzado recientemente la temporada número 11, ya lleva 11 años en antena el programa de televisión, y muy contento. Yo creo que por mis enigmas favoritos ha pasado ya todo el mundo, desde el propio y querido Fernando Jiménez del Oso, Juanjo Benítez, Enrique de Vicente, todos los grandes. Me faltó entrevistar a otro grande, Juan Antonio Cebrián, nunca tuvo la oportunidad de estar en el programa, hubiese encantado entrevistarle. Pero aparte de él, yo creo que todos los investigadores y periodistas, escritores del misterio y no del misterio han pasado por el programa y lo siguen haciendo semana a semana. Una ventana al mundo, en el mundo de la televisión, para acercar el periodismo de lo desconocido. Luis Mariano, José Rafael, estáis con nosotros. Vamos a comentar algunas noticias relacionadas con los asuntos de la Zona Cero con vosotros, relacionadas con Málaga, pero ya sabéis que podéis intervenir en cualquiera de los asuntos que vamos a comentar. Entre ellos, Jesús, bueno, como está de moda ser apocalíptico, y aquí, aunque no lo hagamos siempre, vamos a hacerlo un poco más en estas horas, bueno, porque la NASA también se parece que se empeña en ello, ahora que dice, bueno, vamos a iniciar un proyecto para intentar detectar asteroides peligrosos. Y mira que ellos son los primeros luego en desmentir apocalipsis, pero son los primeros también en fomentarlo, en cierto modo, ¿no? Sí, pero en este caso la misión es precisamente para eso, para evitar un apocalipsis, siempre y cuando se pueda prever, y sí que se puede prever. De hecho, ya hay toda una especie de informes sobre aquellos asteroides que pueden ser potencialmente peligrosos para la Tierra, son aquellos que midan más de un kilómetro de diámetro. Es decir, si mide menos, bueno, pueden destrozar una ciudad, un país entero, pero el resto de la humanidad sigue viviendo. Pero si mide más de un kilómetro e impacta contra la Tierra, adiós la humanidad, por lo menos tal como la conocemos. Y hasta ese momento lo que se conoce son aquellos que son visibles, es decir, aquellos que han sido detectados por distintos telescopios espaciales. Pero lo que quieren hacer ahora es detectar lo que se llaman aquellos asteroides supuestamente también peligrosos, pero que no se ven, o por lo menos el ojo humano desde la Tierra no los puede ver, porque ya sabéis que dentro de lo que es la visión normal de un ser humano hay un espectro de colores que podemos ver y detectar claramente, pero por debajo del rojo y por encima del violeta no vemos. Bueno, pues la misión de la NASA en este caso es colocar a través de una sonda un telescopio espacial, es lo que llaman el telescopio espacial WISE, son unas siglas en inglés, que más o menos traducido libremente al castellano significa el cazador de asteroides de la NASA. Ni más ni menos que se va a colocar un cazador de asteroides, será lanzado desde la base aérea Vandenberg en California y si todo va bien se va a enviar el 9 de diciembre. ¿Qué es lo que intenta hacer esta sonda y en concreto este telescopio espacial? Ni más ni menos que escanear en luz infrarroja todo el cielo para descubrir objetos celestes que permanecen ocultos a nuestras observaciones. Sencillamente por eso, porque están por debajo de ese espectro del color rojo y gracias a estas cámaras infrarrojas que se colocan en el telescopio espacial se prevé que se van a encontrar todo tipo de objetos, entre ellos asteroides y meteoros que pueden ser, ya digo, peligrosos para la Tierra. Incluso se calcula que se puede catalogar hasta cientos de millones de objetos diferentes, que ahora mismo no los vemos, pero que pueden estar ahí. Entonces, esto sí que es interesante, porque poder hacer un mapa o una carta de navegación, incluso para futuras misiones, para saber lo que hay ahí, para que no haya posibles choques, porque no todo lo que se ve, y no todo lo que se ve por el ojo humano, es real, por decirlo así, ¿no? Y eso, cuando hablamos incluso de otros temas, como esas dimensiones distintas que parece que también confluyen, incluso dimensiones plegadas a esas tres espaciales, esa que temporal en la que vivimos en este planeta, somos seres tridimensionales, no lo olvidemos, bueno, pues todo eso también, en otra escala de valores, en otra escala del espectro cromático, sí que hay objetos que no detectamos, bueno, pues se va a intentar detectar. Las aplicaciones prácticas yo creo que son evidentes, es decir, si sabemos que hay determinados objetos que están más o menos cerca de la Tierra y que se pueden aproximar, bueno, ya sabéis el famoso proyecto de la sonda Don Quijote para intentar desviar a aquellos asteroides que puedan en algún momento chocar contra la Tierra. Ya aviso, porque ya sabéis que no soy nada apocalíptico, que el famoso Apophis, ese que se iba a acercar en el 2029, no va a impactar contra la Tierra, y menos en el 2036. O sea, que esa es una ventaja que vamos teniendo de momento. Y de ninguno de los que se conoce, cuando se dice que hay un acercamiento peligroso, pero son acercamientos peligrosos relativos. Relativos, siempre estamos hablando de unas probabilidades muy altas. Es decir, tenemos más probabilidades de que nos toque a todos nosotros la lotería de Navidad que uno de estos asteroides impacte contra la Tierra. De los asteroides conocidos, repito, ya digo que esta misión, lo importante que tiene esta misión de la NASA, es que se va a detectar los objetos en general. Cuando digo objetos, estamos hablando de asteroides, de cometas, incluso de posibles galaxias también, que pueden estar, ya digo, dentro de ese espectro del infrarrojo que no podemos ver. Aplicaciones prácticas, os cuento un par de ellas que yo creo que son muy interesantes. Por ejemplo, ya sabéis que la galaxia más cercana a la que está detectada como más próxima a nosotros es la Próxima Centauri, que está a 4 años luz de distancia. Bueno, pues se prevé que se pueden rastrear estrellas frías, enanas marrones, que ahora mismo no tenemos constancia de ellas y que posiblemente haya alguna más cercana que la Próxima Centauri. Y otra de las cosas también que van a ser importantes, ¿sabéis? Los telescopios espaciales que ahora mismo están orbitando en el cielo y que nos están suministrando muchísima información astrofísica, de la cual nos hacemos eco casi siempre en las tertulias. Bueno, pues los telescopios espaciales, tanto el Hubble como el Spitzer, que son de la NASA, tanto el Herschel de la Agencia Espacial Europea, como los próximos que se van a lanzar, que es el SOFIA y el James Webb, les va a venir muy bien, es un satélite de la Agencia Norteamericana, les va a venir muy bien porque todas las pistas marcadas dentro de esta carta de navegación que se establezca a través de la sonda que se va a mandar por la NASA, va a venir muy bien para eso, para evitar objetos peligrosos, para detectar aquellos que se puedan aproximar, como dice Bruno, una aproximación relativa porque nunca va a ser apocalíptica. Desde luego el Herculubus, ese famoso planeta que dicen, el planeta rojo, que mide 3.500 veces más que la Tierra, nadie lo ha detectado, nadie lo ve, y cada vez que alguien dice que el Herculubus se va a acercar en un año determinado, lo dijeron en el año 75, lo dijeron en 1999, lo dijeron en el 2000 y lo dicen ahora en el 2012. No os preocupéis, ese planeta de momento no se ve. Y si estuviera en esa franja del infrarrojo, ahora mismo va a ser detectado por la NASA, con lo cual les van a chafar a los que estén maniobrando ese famoso planeta rojo, el Herculubus, que casi todos los videntes, casi todos los contactados se empeñan en decir que se acerca peligrosamente a la Tierra. Bueno, pues, o nuestros telescopios, todos los que acabo de citar, son muy malos, o sencillamente los contactados les están engañando como a chinos, partiendo de la base de que los contactados tengan buena fe a la hora de predecir estos temas apocalípticos. Así que tranquilos todos. Hablando de predicciones, hablando de profecías, Carlos, allí precisamente donde te encuentras, en la que fue la patria de los indios Seminola, se está hablando de una profecía que según algunas fuentes se podría estar cumpliendo. Es un caso muy recurrente. Bueno, como todas las profecías indias, son fruto básicamente de la desesperación, de la situación que se encontraron los indios cuando se vieron amenazados no solamente en perder sus hogares y su lugar de vida, sino incluso directamente enfrentarse a la extinción de su pueblo. Los Seminolas se dividieron en dos grupos después de las tres guerras que tuvieron con Estados Unidos, y la última banda de guerra, la que hubo en Florida, la de Billy Bowles, fue enviado a Oklahoma a pocos años antes de la guerra civil. El caso es que unos pequeños grupitos, divididos en dos bloques que todavía existen, se llaman Cow Creek y Miccosukee, se quedaron en el interior de los pantanos y allí desarrollaron una corriente apocalíptica, en cierto modo, que se fue transmitiendo a través de los consejos de ancianos. Realmente la profecía se conoce desde un tiempo relativamente reciente, porque no fue hecha pública hasta un artículo que se publicó en el Washington Observer el lunes 64, o sea, hace unos 45 años, en el que se puso por escrito por primera vez lo que eran los comentarios o las tradiciones que el Consejo de Ancianos del grupo Miccosukee, uno de los grupos pequeñitos que en Florida, había mantenido. Esa profecía decía básicamente que las señales del fin de los tiempos serían captadas, o se podrían comprobar a través de un ejemplo muy sencillo, y es que los blancos caminan hacia la locura y que, por lo tanto, en el momento que empiecen a destruir su propio planeta, ellos desaparecerán, porque en los sueños de los profetas el mundo volvería a ser de los indios o de los indígenas. Y bueno, los indígenas entendidos como los dueños de la tierra, los que eran los habitantes originarios. Y que los blancos tienen una absoluta tendencia hacia la autodestrucción. De todas formas, perdona, Carlos, un poco conociendo la historia de los pueblos indios en América, bueno, y conociendo un poco la historia del ser humano, sí podría dar la sensación de que esa profecía se puede cumplir, pero es que en esa destrucción el hombre blanco también prácticamente ha acabado con todas las tribus indias. No, de hecho, con ellos se acabó, efectivamente. Es que fíjate, es como que si todas las visiones apocalípticas están hechas desde el punto de alguien que se ha visto enfrentado directamente a la extinción. Los Seminolas que hay ahora mismo, el grupo más grande, que es el que vive en Oklahoma, son 6.000 y pico. Recuerdo que Estados Unidos tiene 315 millones de habitantes. Y en Florida apenas hay unos 2.000 y pico indios. 2.000 y pico en una población de unos 15 millones de personas. Esto demuestra hasta qué punto fueron eliminados y exterminados. Fueron prácticamente liquidados como pueblo y como etnia. Eso obviamente les dejó una sensación de permanente amenaza y peligro, que ellos han utilizado ahora, yo creo, un poquito más, porque, bueno, están realmente muy muy militantes, de nuevo, de su concepto nacional, más desde que se han empezado a hacer ricos. Como es bien conocido, hace un par de años compraron la cadena Hard Rock Café y han empezado a ganar dinero gracias al juego y a los casinos. Eso es cierto, que les ha dañado mucho sus tradiciones, pero les ha hecho, sin embargo, volver a tener eco en el mundo. Es como si tuvieran de pronto voz y hubieran descubierto que lo que dicen se escucha, porque de nuevo vuelven a ser gente conocida e importante. Y la verdad es que es interesantísimo, o sea, algunos detalles, como por ejemplo, que yo no sabía hasta hoy realmente, que la nación Seminola fue reconocida como tal por el gobierno de Castro, el de Cuba, y por Franco, al que le mandaron una carta en los años 60, que la he estado viendo, he hecho fotografías, la tienen escrita sobre una piel de un venado, y bueno, ellos buscaron siempre el reconocimiento tanto de España como de Inglaterra, que eran las naciones que habían sido soberanas en Florida, antes de que, según ellos tienen por su tradición, los Estados Unidos incumplieran los tratados e intentaran expulsarlos al oeste del Mississippi. Si uno recorre las reservas indias de los Estados Unidos, Carlos, el gran problema es que, y lo has mencionado un poco, que cuando llegamos a esas reservas, lo que uno se encuentra es fundamentalmente la nada. Salvo algunos centros comerciales en donde siempre hay un casino, y ese casino sí son de los indios. ¿No ha sido una forma, como otra cualquiera, de absorber una cultura que es la auténtica cultura de Norteamérica? Las han destruido. Bueno, hay que tener en cuenta también una cuestión que es importante, porque también la visión norteamericana ha cambiado mucho sobre los indios. Actualmente, de hecho, se hace todo lo posible para tratar lo mejor posible dentro de lo que se pueda lo que queda de las culturas indias, porque el gobierno norteamericano concedió el concepto de nación a las diferentes tribus. Es decir, no existe por una manera una especie de nación india. Hay naciones indias separadas, que una con su lengua, personalidad y sus propias tradiciones y costumbres. En ese sentido, incluso los seminolas, que están divididos en tres grupos, los que están en Oklahoma y los dos que hay en Florida, siguen manteniendo las tradiciones y el concepto de que son un pueblo. Lo curioso, por ejemplo, es que en el caso de los Miccosukee, que son los que he estado yo hoy, ellos consideran, y es muy llamativo, que son una nación separada del otro grupo Creek, que tienen un poco más al norte. Eso lo que hace es que las tradiciones las intentan cuidar porque saben que es lo único que tienen a lo que agarrarse. Pero realmente, incluso entre los propios indios, hay unas enormes diferencias socioculturales y de nivel económico entre, por ejemplo, algunas tribus grandes del oeste, como los de abajo, o los apaches, que están realmente hechos polvo, así literalmente, o estos propios semínolos, o algunas tribus pequeñitas del este, que mantienen un nivel de vida ligeramente más alto, o por lo menos una posibilidad de educar a su pueblo en unas condiciones muchísimo mejores. La verdad es que lo del juego, que es un poco siniestro en algunos casos, por lo menos les ha permitido el volver a recuperar sus tradiciones y costumbres, el volver a hacerlas conocidas, y además el investigar sobre sus tradiciones y sobre cuál es el origen de su pueblo, cómo se han ido formando como nación. Los seminoles, además, tienen una cosa misteriosa que les hace especialmente ricos, y es que, me refiero culturalmente, y es que era una gente que cuando se enfrentaron con el gobierno norteamericano, y hay que recordar que eran 600 contra 200.000, que también se dice pronto, la verdad es que era una gente que tenía un nivel cultural, en contra de lo que pudiera pasar, aunque desde un punto de vista diferente al occidental, muy alto. Los líderes seminolas casi todos hablaban tres idiomas. Aparte de su idioma, hablan casi todos inglés y español. Era gente que muchos de ellos habían tenido una educación cristiana, conocían el mundo occidental. Incluso en algunos casos, de parientes suyos como los Creek, llegaron a dotarse una constitución. La verdad es que lo que se hizo con ellos fue una verdadera salvajada, que no tenía ningún sentido y que al final lo que hizo es pues destruir a una gente que se hubiera integrado perfectísimamente en las formas de vida nuestras, porque de hecho ya prácticamente lo estaban. Lo que realmente les separó de la sociedad americana de la época es que dieron refugio a los esclavos que huían de las plantaciones de Georgia y de Alabama, y eso ya les destruyó. Les destruyó porque la persecución que les hicieron los esclavistas sureños fue realmente implacable y estremecedora. Luis Mariano Fernández, cuando hablamos de misterios en Málaga, cuando hablamos de sucesos extraños o de casos de poltergeist, bueno, uno de los primeros lugares y enclaves que vienen a la mente es Cortijo Jurado. ¿Qué ocurrió ahí? Tan bautizado como la Capilla Sixtina del Misterio en Málaga. Es un enclave, efectivamente, misterioso. Yo hace muchos años que lo conozco gracias a dos investigadores malagueños, uno de ellos estuvo aquí anoche, José Manuel Frías. Hace muchos años, cuando la gente no conocía la historia del Cortijo Jurado, cuando se podía acceder al lugar sin ningún tipo de problema y cuando el inmueble todavía estaba más o menos bien. Hoy en día, bueno, ya sabemos que hay unas obras paralizadas, hay una constructora que lleva ya algún tiempo haciendo un hotel y eso está paralizado. Yo lo que te puedo decir esta noche, en exclusiva, en primicia, hay una persona presente en esta sala, aquí en Málaga, que me confió hace algún tiempo una información sobre las obras que se estaban llevando a cabo en el Cortijo Jurado. Se publicó una información de que había supuestamente una serie de muchachas, de niñas muertas y enterradas en el lugar. Esta persona que me confió la información, off the record, me decía que la persona encargada de llevar las obras en el Cortijo Jurado no había encontrado ningún tipo de restos humanos y que no había encontrado ningún tipo de cuerpos. Eso no quiere decir que el lugar sea especial, que el lugar esté encantado. Es un lugar de muchos años, supongo que como cualquier cortijo, como cualquier inmueble, pues ha tenido muchas historias humanas dentro y ese lugar está impregnado, sobre todo de la gente, de la mucha gente que ha ido posteriormente a ese lugar desde emisiones de programas de radio, televisión, mismamente hemos hecho muchos reportajes allí, investigaciones, hemos captado psicofonías, hemos captado esferas que se han grabado en vídeo. ¿Quiere decir eso que el lugar esté encantado? Es posible que haya algún tipo de energía remanente que hacen del Cortijo Jurado un lugar especial. Pero es curioso, Bruno, que preguntes por el Cortijo Jurado porque ahí sigue cerrado, las obras están paralizadas y no se sabe qué va a pasar. Lo que sí se sabe, Manuel Carballal, a propósito de Cortijo Jurado, al margen de la existencia o no de este tipo de sucesos, bueno, que está más o menos documentada, ahora la justicia aquí en Málaga está investigando un caso verdaderamente siniestro, que hay que poner al margen de las investigaciones que han efectuado los estudiosos malacitanos en Cortijo Jurado, pero que la verdad que pone los pelos de punta. Sí, la verdad es que sí, porque esto ocurre muchas veces cuando se crea un fetiche del misterio, de alguna manera, cuando se realza tanto la aureola de misterio sobre un lugar determinado en el que supuestamente ocurren sucesos paranormales, pues a veces no controlas los efectos mediáticos de esa aureola de sobrenaturalidad. Y lo que publicó hace unos días la Opinión de Málaga es que la policía malagueña ha iniciado una investigación por un caso de asesinato en grado de tentativa, nada más reclamando hasta 8 años de cárcel al imputado, que es un joven que el pasado 21 de octubre, al filo de la medianoche, acudió a Cortijo Jurado, que la verdad es que es un lugar espectacular, que resulta muy sugerente para este tipo de cosas. Pues acudió este joven con un cuadro de antecedentes psiquiátricos importante, que ya ha sido puesto en conocimiento judicial, con un amigo al que en un momento determinado, encontrándose en el cortijo, pues según esta información de la Opinión de Málaga, intentó apuñalar. Afortunadamente no se consumó la agresión, el amigo consiguió zafarse, puso la consiguiente denuncia, y cuando este joven fue detenido, informó de que pues esta historia venía de una supuesta secta satánica en la que él habría intentado ingresar y que le habría encargado el trabajo para entrar en esa secta, de hacer una ofrenda humana, una agresión. Yo sospecho que detrás de esto hay una broma bastante macabra a través de las redes sociales, a través de Internet. No es la única, porque la verdad es que es curioso que en el periodo de muy pocas semanas nos han llegado varias informaciones. Aquí tengo delante una copia de una denuncia que se cursó en la comisaría de Huelva, siendo las 13:43 del día. Bueno, de hace un mes se presenta una denuncia, una mujer, por una que dice haber sido víctima directa de un delito violento contra la libertad sexual en base a la ley 35/89, bla, bla, bla, bla, que también orbita en torno a toda esta historia de supuestas sectas satánicas y demás. Yo no sé por qué se ha puesto el tema de repente bastante de moda ahí por el sur. Pero no todos son hechos tan luctuosos, tan desgraciados los que ocurren en relación a estos asuntos de la zona cero en Málaga, porque un lugar que bien conocemos, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado tantas y tantas veces ahí, Luis Mariano, en este aeropuerto. Bueno, no sé si es aeropuerto o andamio permanente. Es un infierno. El de Málaga, desde hace muchos años. Bueno, pues hay una buena noticia. Es que ese aeropuerto va a seguir de obras durante mucho más tiempo. Y digo que buena, porque ha sido gracias a que se han efectuado una serie de descubrimientos arqueológicos, bueno, pues cuando se intentaba poner en marcha la segunda y tercera pista, que es uno de los objetivos de las obras del aeropuerto, ¿verdad, Ignacio Monzón? Que son restos verdaderamente extraordinarios en lo arqueológico. Extraordinarios, pero como hablaba yo con un compañero de la facultad hace poco, no sorprendentes. Es decir, no sorprende que debajo del subsuelo de Málaga aparezca algo fenicio. Lo raro es que apareciera algo japonés, por ejemplo. Sí. Aquí, a escasos metros, y todo lo estamos viendo, hemos tenido que pasar por ahí, en este fantástico edificio, tenemos unas ruinas, unas piscinas de donde se hacía el Sarazón, donde se hacía el Garum. Hemos estado antes en el Museo Picasso, y que hay debajo ruinas fenicias. Entonces, claro, la intención en principio de AENA era crear una segunda pista. Lo que se habla, de todas formas, aquí es que podrían ser las más antiguas de todas las encontradas en Málaga. Sí. Por ahora, generalmente, Málaga se fecha en torno al siglo VII antes de Cristo, y ya de por sí sería una de las de los enclaves fenicios más antiguos. Pero toda la zona de Málaga, toda la zona costera está llena de enclaves. Más al este, por ejemplo, está Toscanos o Cerro del Mar, en la desembocadura del río Vélez. Y Cerro del Mar ya nos ha dado una cronología del siglo VIII. En la zona del Algarrobo, más al este todavía, tenemos Trayamar, Morro de Mezquitilla, Las Chorreras, que también nos están dando una cronología muy antigua. Entonces, lo que nos ha descubierto este yacimiento, que además es bastante importante, estamos hablando de casi 3 hectáreas y media, Son dos momentos de ocupación diferente y de una población que además está, pues no sé, a unos 4 o 5 kilómetros de lo que es Málaga ciudad. La fase más antigua sí sería ya del siglo VIII. Lo que sí que se sale un poquito más de la norma, José Rafael Gómez, es el descubrimiento de una serie de restos arqueológicos, pero ya no debajo del aeropuerto, sino debajo de la superficie del mar, aquí cerquita de Málaga. Bueno, a mí me gustaría en ese sentido ser prudente y no calificarlo aún como resto arqueológico, puesto que los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre lo que hay ahí. Esto, lo que se trata realmente es una serie de horadamientos excavados en la roca viva del fondo, a una profundidad de unos 7-8 metros, muy cerca a donde se encuentra hoy día el puerto deportivo de Benalmádena. Esta serie de agujeros es conocida en la zona ya desde hace bastantes años por los pescadores submarinos del lugar y los buceadores, como la zona de los cráteres de la luna o la zona de las bañeras. Cuando yo me inicio en el mundo del buceo allá por el año 98 y hago mis prácticas de buceo en ese lugar, claro, al ver... Y de navegación, porque te has llevado parte del equipo hoy a navegar, ¿verdad? Bueno, sí, creo que lo hemos pasado bien, ¿no? Jesús levanta la mano, también Juan Ignacio. Que regresó vivo. Es que tenemos un buen patrón. Buen piloto también, Jesús, además, que ha estado haciendo sus pinitos como el capitán Hub. Efectivamente, han llevado el rumbo estupendamente. Bueno, las cosas además que nos intentaba mostrar precisamente es hasta dónde llegaba originalmente la costa de Benalmádena. Y es, ¿sí?, muchísimo más allá de lo que ahora mismo se conoce, es decir, hasta 5 millas, y lo demostró precisamente con ese medidor de profundidad que tiene el suelo marino. Pues sí, hemos tratado de llevar a parte del equipo a la playa, a lo que era la playa. A la parte del equipo que se echó a dormir pronto anoche. Sí, preparándose para lo que había. Sí, pero Poseidón nos ha hecho pagar un tributo. ¿Cuál? La cámara de vídeo mía que se ha ido al fondo marino. Justo cuando estaba montando la embarcación, al subir la pierna derecha, hizo un tributo generoso, altruista, al dios Tritón, y entonces dejó su videocámara allí. Bueno, pues, ya tenemos dentro de 2.000, 4.000 o 5.000 años algún resto arqueológico, dejando huellas. Pues seguro. Gracias a eso hemos podido volver a puerto, los dioses nos han respetado. Pues bueno, hemos estado justamente lo que decía que es la playa de hace 12.000 años, la playa de Benalmádena de hace 12.000 años, que se encuentra no donde está hoy día, sino a una profundidad de unos 120 metros, ¿no? O 100, 120 metros, que es donde se encontraba el nivel del mar pues en esas fechas, ¿no? Antes del final de la última glaciación. Estos restos de los que hablaba al principio, ¿no? De ahí cercanos al puerto deportivo de Benalmádena, que se encuentran en esa profundidad de 7, 8 hasta 12, por ahí, ¿no? 12 metros. En un primer lugar, cuando esto, justamente en el programa de Luis Mariano, se hizo un vídeo, conseguí bajar una cámara, hacer una primera filmación, y se le mostró al arqueólogo municipal de Benalmádena, a Gonzalo Pineda, en el año 2002, creo que era, ¿verdad, Mariano? 2003. Y ya en esas fechas, pues este hombre, el arqueólogo, cuando vio aquello, pues además fue una cosa casi... simultánea a bocajarro, no se le ha visto. Y fue un año además en hallazgos arqueológicos submarinos, fue también lo que hablaremos también después, lo de la Atlántida en Cuba, uh-huh, otra ciudad sumergida. Fue un año de sorprendentes hallazgos. Pues este hombre, ante esas imágenes, lo primero que dijo, bueno, es ante la sorprendente perfección, ¿no?, de estos círculos excavados, que tenían todo el aspecto, y a falta de otro tipo de estudios, de haber sido hechos por el hombre, por la mano del hombre. En aquellas fechas puse en conocimiento del CAS, del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, este hecho. Ellos me dijeron que, bueno, que sí, que tenían, que les pareció muy interesante, que tenían pendiente el acudir a esa zona para investigarlo, pero el caso es que pasaron los años y no hubo ningún movimiento por parte de ellos, hasta esta primavera pasada, ¿no? En la primavera pasada, un grupito de arqueólogos, más que, yo diría, casi como a nivel particular, ¿no?, hicieron una inmersión allí en la zona y se llevaron una serie de muestras. Recientemente, para escribir un articulito para la revista Enigmas, ¿no?, me puse en contacto con el CAS para recabar su opinión antes de decir lo que... En fin. Y a día de hoy, el CAS, y a falta de terminar con estos análisis, ellos son más bien partidarios de que esto se debe, estos horadamientos, a la erosión, ¿no? Es un fenómeno natural. Sin embargo, al margen de esto, o además de estos hechos, buceadores de la zona relatan, me han contado, cómo han encontrado algunos de estos agujeros tapados con lascas de pizarra e incluso algunos forrados con lo que él me decía que es como si estuviesen formados de cerámica. Yo he buceado personalmente en la zona en varias ocasiones, he hecho más vídeos, más fotos. Y lo que has hecho lo que ya no va a poder hacer Juan Ignacio. Bueno, y lo que sí puedo añadir es que realmente la zona tiene un aspecto especial, en el sentido de que uno tiene la sensación cuando está buceando por allí, pues de como si estuviésemos entre arcaicos y vetustos, muy rudimentarios muros, a lo mejor excavados en la roca, y que la propia erosión y las excrecencias de la vida marina han deformado y hacen que ya pierdan ese aspecto, ¿no? Yo recuerdo, perdona, José, yo recuerdo cuando invitamos a Gonzalo Pineda, el arqueólogo municipal de Benalmádena, en el programa de televisión para que visionara en directo las imágenes. Él quedó muy sorprendido, primero porque no conocía, ¿no?, eso que estaba ahí abajo, a 6-7 metros de profundidad. ¿A cuánta distancia de la costa, José? ¿Una milla? Media milla. Media poco. Milla. Cuando él vio las imágenes, para él no hubo duda de que eso era manufacturado por el hombre. Es decir, que no era morfología del lugar, no era nada casual ni nada del lugar. Por otra parte, claro, dijo que la línea de costa de Benalmádena, en la época romana o fenicia, estaba a una determinada distancia. Y que eso, la que es hoy día. Claro, efectivamente. Entonces, él decía, bueno, si esto no es fenicio ni romano, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Ante un misterio, hijo. Claro, porque ¿en qué momento se supone que la costa llegaba hasta ese punto y pudo haber seres humanos que pudieron haber edificado aquello? Bueno, pues como te decía antes respecto al viaje de esta mañana, ¿no? Pues a falta de que hubiese otro fenómeno, es decir, de hundimiento de placa o de seísmo que hubiese hundido esa zona, y no tenemos evidencias ni pruebas de que esto haya ocurrido, entonces hay que remontarse a lo que la geología nos marca para el nivel del mar. Y el nivel del mar está donde está desde hace 11.600 años, aproximadamente. Justamente cuando termina el final de la última glaciación. A partir de ahí empieza a aumentar. O sea, veníamos de un nivel mucho más bajo, de entre 100-120 metros. El final de la cuarta glaciación hace que el aporte de las aguas que estaban convertidas en hielo suba a este nivel del mar hasta donde está hoy día. Pero esto quería decir, o quiere decir, que lo que se puede estar encontrando ahí tendría una antigüedad muy extraordinaria antigua, cuando se supone que no podrían existir seres humanos todavía capaces de efectuar ese tipo de construcciones, porque la humanidad, o por lo menos la civilización, sí, aún no había emergido. Muy probablemente, claro. Este es el. Por eso yo pienso que por eso los arqueólogos son tan prudentes a la hora de admitir que ahí hay una mano del hombre, puesto que, como bien has dicho, estamos hablando de una época muy antigua, aunque la zona de Málaga, el Homo sapiens, nuestra especie, llega aquí hace 25.000 años y hay pruebas en la cueva de Nerja, ¿no?, excavaciones que se han hecho allí, evidentemente no se le atribuye la posibilidad de hacer ese tipo de tecnología, porque ahí hay una industria detrás, exacto, de esto. Sería un descubrimiento excepcional si se pudiera confirmar. Claro. Que nos recordaría, Carlos, muy cerca de donde te encuentras en este momento, en el Caribe, hace unos años, y hemos hablado en muchas ocasiones en el programa de Paulina Zelitsky, esa investigadora que encontró restos de una civilización, pues posiblemente de esa antigüedad, cuando se suponía que no podía existir mano humana capaz de ello. Bueno, pues esos restos están ahí y todavía, claro, hace falta una explicación. No, de hecho hay que ir a buscarlos, porque el problema es que la profundidad a la que está es demasiado, es anómala, no tiene mucha lógica. Como es bien conocido, eso está justo en la zona que separa Yucatán de Cuba, aunque también hay que recordar y reconocer que hace ya muchos años que hubo investigadores que decían que se habían encontrado ruinas o algún tipo de construcción humana en las zonas de Minini, en las Bahamas, en el lado justo contrario de Cuba y mucho más cerca de donde estoy ahora. La verdad es que la exploración de las costas marinas, como hemos hablado muchas veces, tal y como eran al final de la última glaciación, nos daría unas sorpresas enormes, porque probablemente nos encontraríamos los restos de una civilización neolítica que prácticamente hoy nos pasa desapercibida, pura y simplemente porque se quedó en la costa y debajo del mar. La verdad es que, a ver qué ocurre, pero tiene buena pinta lo que se está descubriendo últimamente en el sur de España. Y lo que se descubrió allí en el Caribe, que Luis Mariano siguió muy de cerca con los responsables de ese hallazgo, con la responsable, con Paulina Zelitsky, a la que pudiste entrevistar, y bueno, pues lo que se encontraba ahí y que un día estaba sobre la superficie del mar, es decir, las aguas no llegaban hasta ese punto, nos remontaría pues a esa fecha, unos 10.000 años, 1.000 arriba, 1.000 abajo, pero sería el descubrimiento de que nuestra humanidad o la historia que hemos escrito de nuestra humanidad es totalmente distinta a lo que nos imaginamos. Efectivamente, José Rafael Gómez ha sido muy benévolo con los arqueólogos. Yo que tengo la suerte de viajar por el mundo y de entrevistarme con muchos de ellos, cuando se encuentran ante algo incómodo se ponen muy nerviosos y niegan sistemáticamente muchas cosas que están ahí y que desafían a la razón. ¿Tienes un arqueólogo a tu izquierda que está...? Pues lo digo con conocimiento de causa, porque he entrevistado a muchos y cuando se enfrentan de verdad ante algo incómodo, ante algo que tendría que reescribirse nuevamente la historia, se ponen muy nerviosos. Y efectivamente, la historia de Cuba es completamente alucinante, porque primero es un desafío a la razón y un desafío a la historia. Y además, yo fui el único periodista que trajo la exclusiva para toda Europa. Tengo las imágenes de vídeo de esa cámara que se sumerge a 600 metros de profundidad y filma lo imposible. ¿Qué nos encontramos en esas imágenes? ¿Qué se encuentra Paulina Zelisky en el año 2000? Yo viajo a Cuba en el 2003, José Rafael Gómez me habla de una ingeniera oceanográfica que ha hecho un descubrimiento sin precedentes y que es poco conocido, de una ciudad sumergida entre la península del Yucatán, México, y Cuba, concretamente la parte oeste, la península de Guanacabibes. Justamente ahí, a 700 metros de profundidad, pues reposa algo que desafía la razón, una ciudad sumergida. Se ven en esas imágenes pirámides, restos de calles, edificios, obeliscos, y si uno fija bien la atención, Paulina en su domicilio en La Habana, con la que me entrevisté y con la que amablemente me cedió las imágenes. Luego estuve en el 2007, he vuelto a estar en el 2008, el año pasado, con nuevas informaciones sobre esto. Os vais a quedar impresionados, sobre todo del lado oficialista, del lado de la arqueología, cómo arremete y cómo enfrenta esto que supuestamente no existe. Bien, pues Paulina me cede estas imágenes, las exhibimos en el programa de televisión, y se ven perfectamente, Bruno, cómo en algunas columnas de esas calles, de esos restos de edificios, una especie de escritura, de jeroglífico, no digo egipcio, pero parecido. Es curioso porque Paulina Zelisky me hablaba de una tradición oral que los indígenas de ese lugar hablaban de Atlanticú. Hace miles de años existía una isla que se hundió y que ellos bautizaron como Atlanticú, una posible Atlántida. Yo hablo de muchas Atlántidas que pudo existir en el pasado y que tenga relación con esa cultura, con esa civilización totalmente desconocida, extraña, no se sabe su procedencia, no se sabe su antigüedad, que es la cultura olmeca. Probablemente esta ciudad que está allí sumergida tenga que ver con los olmecas. Yo me entrevisté con Manuel Iturralde. Manuel Iturralde es el geólogo número uno de Cuba. Él trabaja en el Museo de Historia Nacional Natural de La Habana. Con él me he entrevistado en varias ocasiones. Él trabajó conjuntamente con Paulina, que era la única facultada por Fidel Castro en aquel momento, junto con el equipo Exploramar, para fondear el fondo marino para encontrar... Que hay que recordar que Paulina Zelisky estamos hablando de una de las investigadoras del mundo submarino más importantes del planeta, por no decir que la más importante. Efectivamente. Bueno, ella cuando registraba en el barco, junto con el equipo Exploramar, el sonar, y veía aquella lectura, decía, bueno, ahí abajo hay una instalación norteamericana sumergida, secreta, pero ahí hay abajo una ciudad, hasta que metió la cámara y efectivamente se ven perfectamente bloques manufacturados simétricamente juntos. Lo complicado es la profundidad y lo costoso que... ¿No crees, Luis Mariano, que también el estigma que hay alrededor de este tipo de investigaciones submarinas de posible cultura, incluso una cultura precolombina, puede ser olmeca, incluso anterior a los olmecas, toda esa maldición que ha generado esta exploración que ha hecho Paulina Zelisky es en el momento que se cita la palabra Atlántida? Es posible. Es posible, claro, claro, efectivamente, pero... Es una palabra maldita, es citar eso y los arqueólogos oficiales dicen, bah, seguro que no es serio, y a partir de ahí intentan echar tierra metafórica alrededor de una experiencia, de un hallazgo arqueológico que podría arrojar muchísima luz sobre el pasado histórico. Manuel Iturralde... Ignacio Monzón, está... Yo sigo diciendo que no me extraña, porque todo el mundo lo sabe, la civilización nació en Bilbao. Joder, ¿de qué os extrañáis? ¿Y qué era Cuba? La playa de la Concha 2. No sé a santo de qué vienes. El caso es que Manuel Iturralde, este geólogo que trabajó junto con el proyecto Exploramar, él fue muy claro en las declaraciones. Él trabajó conjuntamente con el equipo, él vio las imágenes, la imposibilidad de extraer restos de allí para poder analizarlos. Él dijo que aquello, efectivamente, desde un punto de vista geológico, visual, aquello estaba manufacturado por el hombre. Que él no hablaba de la Atlántida, pero que sí que hablaba de posible civilización que se sumergió en un pasado. Que no se había encontrado ningún tipo de ceniza de resto volcánico. Que no se había encontrado ningún tipo de resto meteórico. Y que probablemente esa isla o esa ciudad fuera, perteneciera a un brazo de tierra que unía México, Yucatán, con Cuba y que por algún tipo de cataclismo aquello se hundiera. Si esto fuera así, si esto hubiese ocurrido así, hubiese tenido que transcurrir 50 o 60.000 años para que esa ciudad se sumergiera a esa profundidad. Estamos hablando de 50 o 60.000 años. Él dijo, habría que reescribir la historia, sobre todo la de las Américas. Luis Mariano, vamos a escuchar durante unos segundos, porque lo has traído, nos has cedido la voz de Paulina Zelinsky, una de las declaraciones que efectuó durante una de las entrevistas que tú mantuviste con ella, en donde cuenta parte de esos hallazgos. Sí, pero te diré, Bruno, que el año pasado estuve en la oficina de arqueología de La Habana, junto con el director, el máximo exponente de arqueología en Cuba. Él me dijo que esta señora todo lo que decía se lo inventaba, que esa ciudad no existía, que esos restos no eran tales restos, que eran morfología del lugar, que esta señora solamente hablaba de pirámides, de ovnis, de Atlántida, efectivamente la hipótesis que tú mantienes, Jesús, y que eso en realidad no existía. Y curiosamente hay un silencio oficial sobre el tema, ya que el gobierno de Castro no solamente ha expulsado a Paulina del país, Paulina está ahora en Veracruz, trabajando con los arqueólogos de Veracruz, en México, sino que además ha desautorizado cualquier tipo de prospección e investigación en el lugar y sí ha autorizado a una empresa china en el mismo lugar a extraer petróleo. Vamos a escuchar a Paulina Zelinsky. Estuvimos investigando el canal de Yucatán. Es una área muy interesante dentro de Yucatán y Cuba. Estuvimos investigando para totalmente diferentes propósitos y haciendo trabajo de barrido de sonar, de barrido lateral con sonar. Durante este barrido, de pronto, todo fue miles y miles de una área totalmente plana, con una arena muy, muy fina, como sílice, blanca, y muy aburrido. Así nos pasamos como 3 o 4 días barriendo nada más que un desierto de arena muy fina blanca. ¿Cuándo de pronto? Es la voz de Paulina Zelinsky en esa conversación que mantuvo con Luis Mariano Fernández. Ignacio, te veo bastante, vamos a ver, mi opinión, es decir, en todas las profesiones, es mi opinión, cuecen habas. En el periodismo, por supuesto, y como representante aquí del periodismo lo digo, en la medicina también, en la física, aquellos que se inventaron lo de la fusión fría, bueno, pues porque también en el mundo de los historiadores puede haber errores y puede haber no ocultaciones interesadas y oscuras por conspiraciones, sino porque, bueno, pues se rompen unos esquemas establecidos que a la gente le cuesta mucho trabajo tirarlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, evidentemente, voy a romper una lanza en favor de mi profesión. Por supuesto. Y la verdad es que no es la profesión lo que se pone en duda. Bueno, la profesión o mi ciencia o, en fin, todo. No, oye, todo. Que hay arqueólogos magníficos y que hacen una labor extraordinaria. Eso me han dicho. No, por supuesto que sí. Yo no conozco a ninguno. Por supuesto. Pero sí, es cierto, es verdad que sí, hay, evidentemente hay reticencia, y si ahora nos vamos a cualquier facultad española o del extranjero y se lo decimos a cualquier profesor, él dirá, anda ahí, perdeos. Es verdad, y es verdad que el prejuicio en cualquier ciencia es malo. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, surgen muchas dudas. Toda esa documentación, que no solo tiene que ser gráfica y demás, eso se tiene que estar contrastado. Supuestamente lo mejor es utilizar al menos dos laboratorios diferentes. Y si pueden ser de dos países diferentes, mejor. Entonces, habría que reunir, lo lógico sería reunir una comisión científica, formada en teoría por la gente más imparcial posible, y estudiar esa serie de pruebas y hacer sondeos. Es que hemos dado varias pistas. Es decir, el problema es la profundidad. Trabajar a esa profundidad es muy complicado y muy costoso. Y por otra parte, hemos dicho que en las imágenes se ven restos de edificios, calles, pirámides y obeliscos. Es decir, estamos hablando de algo que está relacionado con el antiguo Egipto. Estamos hablando miles de kilómetros de distancia. ¿Qué tiene que ver una civilización con la otra? Bueno, las pirámides no son solo de Egipto. Es decir, las pirámides aparecen en muchísimas culturas porque la estructura piramidal es una estructura muy simple. Cierto. Es decir, Puede ser egipcio, no puede serlo. La cultura maya tiene pirámides, los aztecas tienen pirámides, y no tiene por qué haber ninguna conexión. Es que arquitectónicamente hablando tiene mucha lógica. La discusión nos llevaría muchísimo tiempo y tiempo habrá a lo largo de este programa de futuras tertulias de hablar sobre este asunto. Vamos a reservar estos últimos minutos de la primera hora de tertulia para algunas consultas de nuestros oyentes en su correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Invitamos también a nuestros oyentes a que formulen la pregunta. También, luego al final de la tertulia. Podemos decir que habrá premio. Habrá premio y aquellos Genarín que... Nachote. Y como hiciste ayer, ¿eh? Ahí está. Venga, pues vamos a... Aquellos que no quieran hablar, se les acerca el micrófono. A por un correo mientras se lo piensan. Daniel nos ha mandado una noticia que he visto en la web de Antena 3, con el titular siguiente. Desarticulada en Perú, una banda que mataba para vender la grasa a empresas cosméticas. Al parecer, de momento, hay 4 detenidos, pero se busca a otras 7 personas. Estos detenidos han admitido haber matado a 5 personas, aunque se sospecha que podrían estar detrás de la desaparición de hasta 60. Daniel dice que, claro, ha visto la noticia y le ha recordado las tertulias en las que se hablaba sobre los sacamantecas. Puede tener su lógica y su razón de ser. Yo oí esta noticia y, bueno, muchas veces ya en los foros de Internet se dice que si es una leyenda urbana, que cómo puede alguien vender grasa humana para hacer cosméticos o lo que sea. Bueno, puede ser que sea falsa, pero desde luego hay base histórica para defender que en otros casos sí es auténtico. De hecho, el caso de Manuel Blanco Robasante, el famoso hombre lobo de Allariz, pues se sabe que, entre otras cosas, pues traficaba con sebo, pero era un sebo que era luego utilizado para distintos menesteres, incluso para engrasar las ruedas de los trenes. Y se sabe que muchos de los crímenes pavorosos que tienen que ver con los sacamantecas no tienen nada que ver con mitos ni con leyendas, sino que tiene que ver con hechos históricos, como el crimen de Gádor o incluso los crímenes que realizaba Enriqueta Martí en Barcelona. Es decir, pensaban en aquella época que aplicar la grasa humana curaba a los tuberculosos, a los que tenían pues distintas enfermedades, que con unas creencias erróneas aplicaban ese tipo de tratamiento para curarse y, por lo tanto, mataban al que fuera menester, incluso a niños, para proveerse de ese tipo de grasa. Una consulta más antes de las noticias, Silvia. Pues bueno, vamos a dar un aviso porque no nos va a dar tiempo a desarrollarla sobre el tema del 2012, y nos dice Francisco que, aparte de si es cierto o no la profecía, sí se podría producir científicamente lo de la erupción de Yellowstone y en la consecuencia del cataclismo, o también si hubiese algún otro lugar con poder destructivo similar. Se ha hablado tanto, ¿verdad?, de la Isla de la Palma. Cumbre vieja de la Isla de la Palma. Son los dos volcanes más terroríficos, pero mucho más el Yellowstone. Tiene una periodicidad más o menos de 650.000 años cada vez que entra en erupción, pero cuando entra no hay ser viviente que lo pueda contar. Por suerte, nunca ha ocurrido mientras haya Homo sapiens. Y lo más probable es pensar que siga siendo así. Claro. Por una cuestión puramente estadística. Pero porque el 2012. Mm. Es que la manía de poner el 2012. Es decir, no os preocupéis que en el 2012 el Yellowstone, el oso Yogi y Bubu pueden vivir. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos, segunda hora de programa con nuestro público aquí excepcional. Estáis aguantando hasta estas horas, bueno, todavía hasta las 4, y dentro de unos segundos Martín va a empezar a pasar por el micrófono. Levantad la mano aquellos que queráis intervenir, también levantad la mano aquellos que no queréis intervenir. Por lo tanto, Martín va a elegir quiénes vais a intervenir. Puedo elegir, ¿no? Puedes elegir, bien. Y preguntar a cualquiera de nuestros contertulios cualquier cosa. Así que ir cada uno pensando alguna pregunta o alguna cuestión mientras Jesús nos informa de que, qué es esto que estamos bueno, bebiendo. Bueno, estamos degustando deliciosos caldos. Uno de frigiliano. Caldos aromáticos, también etílicos, pero bueno. Oye, tierra de misterios también, ¿eh? El elixir vitae. Vale. que amablemente nos ha traído uno de los oyentes, uno de los que está aquí con nosotros, un pueblo precioso, Frigiliana, bueno, muy cerquita de donde estamos y que... Le gustamos productos de la tierra, ¿verdad? Productos de la tierra y que se caracteriza precisamente por ese sabor dulcillo, dulce, ¿no? Y después, para contrarrestar, pues el genarín, este licor de hierbas, que ya sabes que es casero y que de vez en cuando, para crear estados alterados de conciencia, traigo para degustar primero nosotros, ser conejillos de indias, y luego, si alguno de vosotros todavía quiere arriesgarse a esta experiencia, pues podrá tomar un chupito de genarín hasta que el genarín se termine. Así que, pero eso me parece que lo irá administrando sabiamente Martín. Vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar a un cantante del que todos habéis oído hablar, al que todos habéis disfrutado, más o menos. Quien canta, quien escuchamos, era cantante de Police, es Sting. Y os preguntaréis qué hace Sting sonando en la tertulia Zona Cero. Bueno, pues porque primero nos gusta. Y segundo, porque desde hoy nos gusta todavía un poquito más, porque ha tenido el coraje y la valentía Manuel Carballal de reconocer que ha vivido y que ha experimentado todo tipo de fenómenos extraños, ¿verdad? Sí, han sido varias las agencias de prensa que se han hecho eco de estas sorprendentes declaraciones, casi temerarias declaraciones de Sting. O yo no sé si oportunistas declaraciones de Sting, no lo tengo muy claro, porque efectivamente a raíz de la presentación de un nuevo disco que saldrá la semana que viene, y que está dedicado a la música del invierno, que según el ex Police es su época del año favorita, la época de más magia, de más misterio, pues en la presentación él comentó que él había vivido varias experiencias paranormales. Él decía que incluso durante varios años vivió en una casa, una vieja casa, en la que sucedían todo tipo de cosas extrañas, y que incluso en una ocasión, y esto es lo más llamativo y lo que la mayoría de las agencias de prensa han resaltado como titular, que en una ocasión él, en compañía de su esposa, protagonizó una experiencia de eso que llamábamos nosotros los visitantes de alcoba, en el buen sentido. Que él se había despertado una noche, había visto una mujer con un niño, una especie de fantasma en una esquina de la habitación, el suficiente tiempo como para despertar a su mujer y que ella también la viese. No deja de ser... Que ella también participara. Ya imagino por dónde vas. Sí, pues es una experiencia a tres bandas en este caso. No es el único, evidentemente. Hay muchos famosos. Parece que cuando es un personaje conocido el que testifica haber protagonizado una experiencia no mala, pero perdona, Manuel, por lo menos en el caso de Sting, Sting es un tipo serio. Es decir, no estamos hablando de Robbie Williams, que no voy a juzgar su faceta musical, pero sabemos que su cabeza no ha funcionado en los últimos tiempos igual que, por ejemplo, la de Sting, que sí que es un tío sensato. Ha sorprendido mucho más en Sting que lo haga Robbie Williams cuando ha dicho que, bueno, que se retiraba a la montaña para contactar con extraterrestres. Es como más creíble, ¿no? Sí, más sensato y más sensibilizado desde hace muchos años con toda una serie de cuestiones sociales, de cuestiones espirituales. Sting lleva muchos años implicado en temas sociales y ya en alguna otra ocasión había manifestado su interés por la cultura chamánica, él ha promovido muchas campañas en favor del Amazonas, de la reforestación y demás. O sea que ya le viene de antiguo, pero como te digo, no es el único. Hay muchos personajes conocidos internacionales y españoles también, sin ir más lejos, cantantes, actores, actrices, que en alguna ocasión han reconocido haber protagonizado experiencias paranormales de todo tipo, todo lo que te puedas imaginar en el catálogo de fenómenos extraños, ya ha sido testificado por alguno de nuestros famosos también. Martín, sí, vamos con los oyentes aquí. A ver, por ejemplo, Carmen. La tengo aquí cerca, he hablado antes con ella. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿De aquí de Málaga? Sí. ¿Y has venido sola? No, he venido acompañada. ¿Por quién? Por mi madre. Que también es fan del programa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿El nombre? Ana María. Muy buena memoria. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos alguna consulta para hacerle a los chicos de la tertulia Zona Cero? ¿Alguna consulta? ¿No? Pues vais a quedar sin genarín. Bueno, vamos a hacer que levanten la mano. Por cierto, vamos a también aprovechar para agradecer a Alejandro, que nos ha traído vino dulce. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Muchas gracias por el presente que nos has hecho llegar. La gracia a vosotros por estar aquí en Málaga con nosotros. Las gracias a vosotros por estar aquí aguantando hasta las 4 de la mañana. Ayer tantísima y tantísima gente, hoy también. La verdad es que os habéis portado fantásticos, que es gracias a vosotros. Venga, pues aprovecha, Alejandro. ¿Alguna duda que hayas tenido sobre el programa, sobre la tertulia? Bueno, yo los estaba viendo con el vino, ¿dulce o semidulce? Porque teníais buena cara cuando lo probabas, ¿eh? Está bueno, está bueno. Está bueno. Yo no sé si es dulce, si es semidulce. A mí todo lo bueno me sabe dulce. Ah, pero era vino. Tiene toda la fuerza de esta tierra. Continuamos. Venga, pues a ver, no sé, por ejemplo, por aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nombre? Rosa María. ¿De dónde viene, Rosa María? De Málaga. Málaga. ¿Y alguna consulta, alguna duda, algún...? Bueno. ¿Algún misterio? Hombre, misterios hay muchos y ellos son bastante especialistas en descubrirlos o tratar de descubrirlos. ¿Alguno especial para que indaguen más o...? Los arqueológicos me gustan mucho y, bueno, he tenido la oportunidad de ver tanto las grabaciones de José Rafael como las de la supuesta Atlántida de Luis Mariano, que realmente son bastante impresionantes. Bueno, pues nada, Ignacio. No, yo no digo nada. Muy bien. Sí, venga, hola. Mira, por fin, hemos encontrado a un oyente que va a hacer una pregunta. Pues nada, adelante, nombre. Menos mal, porque iba a ofrecer dinero, si no seguía nadie, así que lo siento, pero formula la pregunta. Hola, Bernardo. Bueno, pues venga. Yo quería hacer una pregunta sobre la gripe A. Sí. ¿Cuál es el grupo que está fuera de riesgo? Porque si España ha comprado 37 millones de vacunas y somos unos 45 millones, ¿quién estamos fuera de riesgo sobre... de la vacuna? Sí, esa es una pregunta, pero... Buena pregunta. Aquí hay médicos presentes, que pueden hablar de ello. ¿Qué hay? Hay médicos en la sala presentes. Uh-huh. A ver, que levante la mano algún médico en la sala. Bueno, fuera de riesgo estaban, por ejemplo, hablo de las versiones oficiales, de lo más, siguiendo la línea más oficialista, aquellas personas que tienen, creo que eran más de 55 años y que estaban bien de salud, por ejemplo... tenían menos riesgos y otros porque habían estado en contacto en los años 60 y 50 con virus bastante similares a este y estaban relativamente inmunizados, y por eso es el menor número de afecciones que se dan en personas de esta edad. Serían esos 8 millones que faltan entre las vacunas y el número de españoles. Carlos Canales, en Estados Unidos, allí donde estás, ahora que nos has estado contando todo lo referente a las leyendas del mundo indio, que nos lo has contado al comienzo del programa, otra de las leyendas más modernas, de leyendas urbanas, que ha hecho correr ríos de tinta y ha despertado muchas creencias y muchas imaginaciones, hablo de los cocodrilos en las alcantarillas, en principio en Nueva York, pero prácticamente todas las grandes ciudades del mundo tienen esa leyenda urbana, que nunca se ha demostrado como cierta, que es casi absolutamente imposible que pudiera ser cierto, pero lo que sí parece verídico es que una leyenda bastante similar se está haciendo realidad muy cerquita de donde te encuentras ahora mismo. No, como que se ha hecho realidad y totalmente al lado. La verdad es que es cierto. ¿A quién se le podría ocurrir en principio pensar que la leyenda de que los niños que tienen cocodrilos como mascota y los tiran pueden sobrevivir en una gran ciudad? Es evidente que en Nueva York no sobreviven, en todo caso, porque a mí me daría algo si entra la alcantarilla de Nueva York, y un cocodrilo también. En Madrid de paso hay algo parecido, pero claro, aquí en Miami no. Entonces, los cocodrilos, bueno, los cocodrilos no hace falta que tenerlos como mascota porque los tiras a patadas en cuanto sales un poco, caimanes. Pero aquí se trata de otro factor que se ha convertido en un verdadero problema, porque amenaza el estatus precisamente del cocodrilo, que es el mayor depredador acuático que hay en la zona del interior. Y es que ya a mediados de los 80 se empezó a correr el rumor de que había extrañas serpientes gigantes en los Everglades. Esto no parece tener una lógica, porque ninguna serpiente gigante nativa del continente americano de estas características, tal y como se describían por parte de los testigos, de los cazadores, de los turistas, o de los incluso de los botánicos, entomólogos o biólogos que investigaban los Everglades. Bueno, pues se afirmó que era cierto y que se trataba de pitones birmanas. En principio se pensó que se trataba de un hecho aislado, bueno, pues alguna que se había escapado o alguna cosa extraña de que lo hubiera tenido como mascota, pero se fueron reproduciendo hasta el extremo de que el año pasado el Departamento de Parques Nacionales de Estados Unidos capturó en los Everglades 156 pitones birmanas. La pitón birmana es un bicho que puede pesar 400 kilos, no se trata realmente de una culebrilla. y es un animal capaz de comerse un caimán. Imagínate qué monstruo. Se hizo muy famosa la historia porque hace un par de años National Geographic consiguió filmar un caimán que había sido atacado y devorado por una birmana. Bueno, habían muerto los dos, el caimán asfixiado y la boa de, bueno, la pitón de indigestión, obviamente. Pero además de esto, ahora se une otro bicho más, y es que si no era suficiente con tener pitones de 400 kilos, han aparecido también boas constrictores. Bueno, resumiendo, es decir, ahora mismo los famosos carteles que te vas encontrando por las carreteras que te van diciendo algo así como no pisa a los bichos, no atropella a los caimanes, tengan cuidado con los animalitos, pues pronto va a ser al revés, ¿no? O sea, aquí somos nosotros el objeto de la caza, porque la verdad es que tener un lugar infectado de pitones birmanas, de boas, constrictores y de caimanes empieza a ser un poco desagradable. Fíjate cómo a veces el ser humano, aun sin querer, daña la naturaleza o la altera de una manera radical. En este caso, a diferencia de Nueva York, que hace mucho frío en invierno, aquí las pitones han encontrado un lugar magnífico en el que moverse. Y bueno, pues fíjate cómo una aparente leyenda urbana se puede convertir de la forma más tonta en una completa realidad. Juan Ignacio, hablando de cocodrilos, bueno, se ha descubierto ahora que en las tierras del Sáhara existieron cocodrilos. En la antigüedad, cuando en principio nadie podría ni sospecharlo. Ya se sabía desde hace bastante tiempo que habían existido cocodrilos en esta zona porque habían aparecido una serie de fósiles. En este caso concreto, un equipo de la Universidad de Chicago, dirigido por un señor que se llama Paul Sereno, ha tenido una gran serenidad cuando se han encontrado con los fósiles de unos seres absolutamente monstruosos que son precursores de los cocodrilos actuales y, por supuesto, ya desaparecidos. Uno con unos dientes prácticamente semejantes a los de un jabalí, otro con una especie de pico parecido al de un pato. Unos seres que se encuentran en una franja de terreno llena de rocas y de arena entre Nigeria y Marruecos, con unas características singulares, o sea, batidas normalmente por el viento. Señal de que en tiempos pasados, evidentemente, estábamos en una zona húmeda. Las tres especies nuevas aparecidas son el Caprosus acaricus, el Sarcosuchus imperator, conocido como supercroc, que con 12 metros de longitud y 8 toneladas de peso era un animal verdaderamente grande. Luego, además, una cosa muy curiosa, y es que estos cocodrilos andaban sobre dos patas, no como actualmente que lo hacen reptando y moviendo sus patas de manera lateral, sino que estos prácticamente eran animales parecidos a mamíferos, una cosa verdaderamente singular. Tres especies que han aparecido. Bueno, el único mamífero que camina sobre dos patas somos nosotros. No, estos caminaban sobre varias patas. Quiero decir que las patas las utilizaban como las utilizan actualmente los mamíferos, no como las utilizan actualmente los cocodrilos. Y además eran animales verdaderamente monstruosos. Sin embargo, no, su dieta no era parecida a la de los actuales, porque, por ejemplo, el Arapirisuchus ratoides se alimentaba de plantas y larvas y no tenía nada más que un metro. Y luego el Langanosuchus taumastos, que ha aparecido en Nigeria, comía pescado y medía 6 metros de largo aproximadamente, y su cabeza tenía un metro más o menos de longitud. Seres absolutamente monstruosos que posiblemente nada tienen que ver con los cocodrilos que conocemos, y menos con esos que la leyenda urbana sitúa dentro de las cloacas. Lo monstruoso es repetir ese nombre. Sí. Has mencionado dos de las especies. ¿Cómo se llamaba? ¿Comía pescado? No, he nombrado las tres porque el Sarcosuchus imperatus, el supercroc, que es el grande, es el de las 8 toneladas de peso. Vale, vale. Ya duermo tranquilo. Jesús, uno de esos descubrimientos, una de esas investigaciones científicas cuya conclusión es fantástica, esperanzadora y que, bueno, pues justificaría que nos diéramos un abrazo. Venga. Por fin. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis enamorados? Claro, ya van. Aprovecha, Martín, que han levantado la mano. Sí, porque de hecho hay una pareja que ha venido de Cádiz y se conocieron por el programa. Muy buenas noches. Os hemos pillado, ¿eh? Oye, es que me la ponéis, de verdad. En fin, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Óscar. ¿Y venís de...? Ya no lo había dicho yo, pero... De Cádiz. ¿Y venís solo para el programa y luego, en cuanto acabe, volvéis? Y, bueno, contándonos algo, ¿cómo fue vuestra historia? ¿Cómo empezó todo? No sé. De bueno, noche, pues, escuchando La Rosa de los Vientos. Un año tras otro. El foro. El programa. La venga, bueno. Pero sin timidez. Ya. Mandatere. Muchas visitas ya al programa, es lo que tiene. Bueno, pues según esta noticia que nos va a contar Jesús, tenéis más posibilidades de gozar de buena salud y de muchas cosas porque, bueno, pues el amor tiene eso. Sí, es un estudio donde, entre otras conclusiones, nos está diciendo que el estar enamorado calma el dolor. Yo creo que es una buena noticia. Es un poco como, ¿se puede reducir el dolor físico simplemente mirando a la persona amada? Bueno, pues las conclusiones es que sí. ¿Es recíproco? Exactamente. Lo que pasa es que la muestra, la prueba, se ha hecho con solo mujeres, ahora os cuento, y se ha llevado a cabo por científicos de la Universidad de California en Los Ángeles. Bueno, lo que querían saber era si el tener contacto físico o visual con la persona que tú quieres, eso puede servir para reducir los estímulos de dolor. Entonces, cogen a 25 mujeres que mantenían unas buenas relaciones con su novio. Antes hacían unas pruebas, ¿no?, para ver si no se odiaban. Entonces, cuando comprobaban que estas mujeres realmente estaban enamoradas de sus novios, sirvieron para este estudio. Y es un estudio que se realizó durante 6 meses, ¿eh? O sea, que no fue de un fin de semana. ¿En qué consistía? Bueno, pues según la Universidad de California, en el comunicado que ha emitido, pues, en estos días, los participantes recibieron estímulos de calor moderadamente dolorosos en los antebrazos, es decir, estas mujeres, mientras eran sometidas a una serie de condiciones. Por ejemplo, una era sujetar la mano de su novio, pero ojo, su novio, sentado detrás de una cortina. Otra era sujetar la mano de un extraño, también detrás de una cortina, por lo tanto, cuando recibía la mano sudorosa o calurosa de su novio, no sabía si era realmente su novio o era de un extraño, porque estaba detrás de la cortina. Otra era sujetar una pelota, la otra era ver una imagen de su pareja en la pantalla de un ordenador, o la otra eran imágenes neutras, como ver una silla, entre otras, ¿no? Vale, entonces, os imagináis la escena, estas 25 mujeres, con estos estímulos de dolor moderados en el antebrazo, mientras eran sometidos a este tipo de condiciones que acabo de citar. Bueno, pues se ha detallado el experimento, que consistía en primer lugar, los investigadores determinaban el umbral del dolor subjetivo de estas mujeres ante estímulos de calor aplicados en el antebrazo, de una escala de 0 a 20, ¿no? Entonces, bueno, pues sabían más o menos, ya sabéis que el umbral del dolor no es igual para todas las personas. Y después, los participantes eran sometidas a 84 pruebas de mediciones de dolor, en las que solicitaba verbalmente el grado de dolor o incomodidad que sentían bajo ciertas condiciones. Todo eso, ya digo, es un trabajo de 6 meses, ni más ni menos. Bueno, estas 84 pruebas fueron divididas en 7 grupos, en las que las participantes eran sometidas, además de estos estímulos dolorosos, a las condiciones que he mencionado antes, entre ellas la proyección en la pantalla del ordenador de la foto de su novio. Bueno, ¿qué pensáis que ocurría, no? Bueno, pues las mujeres informaron que experimentaban una gran reducción del dolor mientras veían las fotos de sus novios o mientras sujetaban la mano del que era su novio. Es decir, detectaba, ya sabéis que había también las manos de un extraño que estaban detrás de la cortina, pero cuando cogían la mano del extraño, esa sensación de dolor no disminuía, pero cuando sí tenían agarrada la mano de su novio, la sensación de dolor disminuía, sin saberlo ellas, conscientemente me refiero. Me imagino que una vez que tocaban la mano callosa, ¿no?, de su novio, pues dice, este es mi Manolo, y vino otro. Pero, entre otras cosas, una de las lecturas que estoy sacando, yo siempre por verle el lado contrario de las cosas, es que los científicos no se fían de los hombres y por eso hacen el estudio con mujeres, ¿no? Lo hacen con mujeres, son más fiables, hombre, eso está claro, ¿no? O a las pobres que las ponen que las duela más, o sea, encima con dolor, y tiene que ser experimentando con las mujeres, muy mal. Bueno, yo me imagino, si es un hombre y son las mujeres las que tienen que estar detrás de la cortina, la novia y otras extrañas, yo creo que cogen la misma a otras, con, dices, también viene otra, bien con la otra, era con la que disminuía el dolor, con lo cual el cabreo de la novia oficial. Yo te preguntaría, Jesús, si te cogiera la mano Claudia Schiffer, ¿sentirías algún dolor? Hombre, sí, me imagino que hasta que no lo supiera, pero porque es como todo, hombre, que te coja la mano Schiffer, Claudia Schiffer, y que no lo sepas, es un delito, ¿no? Pero bueno, el hecho es que sí que se experimentó, ya digo, de esta forma de graduación del dolor, por el umbral del dolor, de 0 a 20, sí que notaban que en esas dos circunstancias, no cuando agarraban una pelota o no cuando veían una silla, ¿no?, sino que en esas dos circunstancias, es decir, tanto cuando agarraban la mano de su novio auténtico como cuando veían la foto proyectada en un ordenador, sentían esa reducción de dolor. Pero os hago una pregunta. En esas dos circunstancias, que ya sabemos que se midieron empíricamente, ¿en cuál de las dos es donde menos dolor sentían? Es decir, que ese dolor quedaba más atenuado, ¿cuando veían la foto o cuando sentían el calor físico de la mano de su novio? ¿Qué pensáis? Pues cuando veían la foto, curiosamente. ¿Eh? Lo digo ya, me adelanto, porque lo normal es pensar que, lógicamente, el contacto físico con la mano, aunque no sepan conscientemente que es su novio, bueno, pues puede aminorar esa sensación de dolor. No es así. Con lo cual, la mente tiene más fuerza que... Claro, la explicación que podemos dar. Este es el experimento, estos son los resultados, y los resultados parece que no dejan ningún lugar a dudas, porque la mayoría de estas 25 mujeres siempre tenían estas mismas sensaciones, estos estímulos, bajo estas condiciones, y sobre todo cuando veían la foto de su persona amada, ¿no?, de su novio. Conclusiones, es decir, la explicación, vamos a llamarla psicológica o científica. Se considera, para los científicos que hicieron este estudio, se considera que es un ejemplo de compensación cognitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ver una foto de su pareja, se activan representaciones mentales placenteras de esa persona, es decir, esos pensamientos que tendrían un efecto paliativo del dolor porque asocias esa imagen a una persona que te ha proyectado momentos muy satisfactorios, y lógicamente al tener ese estímulo de dolor, ya digo, muy tenues en el antebrazo, al ver la imagen del novio, automáticamente se asocia a situaciones placenteras, allá cada cual con su imaginación, y a qué situaciones placenteras nos refiramos, dejo la imaginación de todos los presentes libre para que piensen esas situaciones placenteras, pero el hecho es que... Esas cosas no se dicen a las 2:30 de la mañana. Eso no se dice, bueno... Pues no, al revés, se hace, son horas. Efectivamente, tenías tu razón, Bruno. Sí, hombre, pero si uno está escondidito en su casa, resguardado, puede pensar lo que quiera, pero... Conclusión práctica, que es lo bueno que tiene esta noticia, aparte, bueno, yo creo que de la parte esperanzadora que genera este tipo de proyectos o de experimentos. Y sobre todo, perdona que te interrumpa una vez más, porque seguramente si este trabajo se hiciera ya no solo relacionado con el amor en pareja, sino el amor fraternal, el amor entre amigos, el amor entre hermanos, el amor entre los seres humanos es mucho mayor, sí, que el amor, claro, entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Claro. No, es decir, es mucho más amplio y se podría extender también, pues seguramente, a la amistad y a muchas otras cosas, ¿no? Claro, esa era un poco la segunda conclusión a lo que quería llegar, que lo has apuntado muy bien, Bruno. Porque, claro, evidentemente estamos hablando de un experimento específico que se ha hecho con 25 mujeres y con sus 25 novios. Evidentemente puede ser intercambiable para cualquier otra situación más o menos similar, incluida dentro de un entorno familiar. Porque la otra conclusión es que nosotros, como tal, estamos necesitados siempre de lazos sociales y de afectos humanos. Es decir, ¿por qué? Porque el hecho de que tengamos, por ejemplo, un apoyo social, es decir, donde estemos en un grupo integrado, en una familia que nos quiere, eso se ha comprobado, y no solo en este experimento, sino en miles que se han hecho, que eso sirve para que nuestra salud mental y nuestra salud física mejore, pero mejore de una forma considerable. Nuestro rendimiento, incluso nuestra percepción de la vida. Por otro lado, estos resultados obtenidos tienen una finalidad práctica, que no se os escapa a ninguno de los que estáis aquí. Es decir, a partir de ahora, si no se os había ocurrido, el hecho de que llevéis en vuestra cartera la foto de vuestra persona amada, en el momento que tengáis una sensación desagradable, una sensación dolorosa, el mero hecho de ver a la persona querida, que puede ser vuestra madre, vuestro novio, vuestra novia, el que sea, solo eso, ese mero hecho visual, ya está generando un tipo de endorfinas en el cerebro para que se palíe de alguna forma la sensación angustiosa, dolorosa que estás viviendo en ese momento. Entonces, bueno, pues me parece que esta conclusión es genial, porque el mero hecho solo de llevar una foto ya ejerce una labor terapéutica. Es fantástico. Pero no solo con tu pareja, sino con alguien que quieres. Claro, porque claro, digo, claro, por eso tu padre, puede ser tu padre, puede ser cualquier persona que quieras, que tu cerebro automáticamente asocia a situaciones placenteras. La percepción visual te lleva efectivamente a una asociación. Pero fíjate que incluso, no lo dice el estudio, pero lo digo yo, porque es una conclusión muy evidente y muy lógica. Hay gente que lleva imágenes religiosas. Claro. Tendría el mismo efecto. ¿Por qué? Porque esa imagen, una estampita de la Virgen, de un Cristo determinado, que tú le tienes una especial devoción, estaría actuando en tu cerebro de la misma manera. Es decir, tú confías plenamente en esa persona, en ese rostro, en esa imagen, y por lo tanto ejercería esa misma función cognitiva que estaría haciendo la persona mala. Hay otra forma de quitarse el dolor, que es meterse unos buenos lingotazos de whisky. Sí, bueno. Lo digo porque, Carlos, ahora... Lo que ocurre es que es un poco complicado esto de irse hasta la Antártida para buscar ese whisky. Bueno, a lo mejor merece la pena, no creas, ¿eh? El pobre pues Shackleton, ¿verdad, Carlos? No, Jesús... Qué mala suerte tenía, hasta perdió el whisky. Hay buen hielo ahí, ¿eh? Pobre hombre, lo pasó fatal. Que sí. Si whisky le sobra, el hielo le sobra un poco. La gente no tiene valor de probar tu genarín machote porque no saben que tiene sangre de alien. Esa elaboración. Explícalo, porque nos dejaba aquí más duda. Genarín machote emborracha Chuck Norris. Si se entiende. Muy bien, bueno. Me acabo de echar un trago. Es un plan duro el Chuck Norris. Son los cinco a los dinosaurios. Bueno, a ver, hay una marca de whisky que se llama McKinley & Company, que pertenece a un... Bueno, era una marca muy conocida a principios del siglo XX, y Earl Shackleton, el famoso explorador británico, que era un... Bueno, un tipo que sabía vivir bien, dado que se iba a ir al Polo Sur, pues decidió que lo mejor para estar allí era llevarse algunas botellas de whisky. Y se las llevó de esta marca. La cuestión es que en una exploración que se hizo hace un tiempo, se descubrieron dos cajas en la zona donde había estado el antiguo campamento de... Bueno, uno de los antiguos campamentos base de Shackleton. Lo que pasa que hay un pequeño problema desde el punto de vista legal. Y es que todo lo que se encuentra en la Antártida, por el convenio internacional de las 12 naciones que tienen bases o investigaciones en el territorio antártico, tiene que ser devuelta a su lugar de origen. Lo cual no ha impedido que un equipo de investigación de Nueva Zelanda tome una decisión muy curiosa. ¿Por qué no ir hasta la base de Shackleton, coger las dos cajas de whisky, sacar una botellita y ver qué tal están? Y esa era la idea, era hacer una investigación científica. Claro, para hacer una investigación científica hay que probarlo. El caso es que una destilería escocesa que se llama White & Mackay, que es la actual distribuidora de la marca McKinley, dice que tiene derecho a que se le sea entregado al menos una botella o una muestra de whisky para intentar recrear la mezcla y la composición a fin de saber exactamente cómo sabría un whisky que tiene 100 años. Como se entere Fernando Rueda, va corriendo, ¿eh? Pues porque hielillo tiene de sobra. Pero creo que no se puede beber el whisky, o sea, están autorizados no, no, no, a hacer no, un análisis de la muestra y luego volver a dejar esas cajas de whisky donde lo encontraron. Tienen que volver a colocarlo exactamente en el lugar donde lo encontraron y de la misma forma. ¡Qué desperdicio! Eso, es que no... De todas maneras, lo malo es que, curiosamente, el líder de los arqueólogos, que se llama Al Foster, ha dicho que él no quería probarlo, pero es que si no se lo preguntan, a lo mejor lo hace. 2:34, vamos con una ronda más de consultas de nuestros oyentes en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y les recordamos que además entrando en nuestra página web en www.onda0.es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí puede participar en cualquiera de las dos encuestas que ofrecemos y sobre la que pedimos vuestra opinión este fin de semana. Una en relación a ¿cuál es el mejor camino en los tiempos actuales para encontrar un trabajo? Sí, el camino universitario o el camino de la formación profesional. Y la otra encuesta que se ha puesto en marcha hoy respecto a si consideras o no que se han exagerado los riesgos de la gripe A. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Silvia, que estás sola. Pues nos vamos a Londres. Tenemos a Marcos, que vive allí con su novia. Y bueno, pues está un poquito preocupado porque su novia no hace más que querer comprar elementos que allí los llaman alimentos orgánicos, que aquí son biológicos. Entonces dice que claro, que tienen una economía muy alta y que no sabe hasta qué punto es interesante comprar, en vez del alimento de toda la vida que puedes encontrar en cualquier sitio, que sea especialmente biológico. ¿Alguna opinión? ¿Habéis probado la diferencia, el tomate biológico al tomate normal, si realmente merece la pena ese gasto o no? Bueno, yo evidentemente sabe mejor los productos biológicos. ¿Compensa la diferencia de precio? Pues evidentemente para la mayor parte de los bolsillos no. porque es exagerada la diferencia de precio. Esa es mi opinión. Claro que no hay apoyos a la agricultura biológica, que es lo que debería hacerse para que la mayor parte de productos que pudiéramos comprar tuvieran eso. No hablo de los yogures bio, eso es otra cosa. Hablamos de los productos biológicos. Son mejores, evidentemente, que son mejores. Todos lo sabemos. Lo podemos ver cuando tomamos una fruta que... El tomate, por ejemplo, parecen todos clonados, saben igual. Exacto. Y sin embargo, comes uno biológico y sabe a tomate. Claro, no saben lo que los tomates, claro, casi ya. Lo que pasa es que el biológico es más caro. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Evidentemente que es mejor. No quiere decir que la otra sea mala ni nos vaya a perjudicar la salud, evidentemente, pero... Recordaros lo que decía Buda, dice, somos lo que pensamos y lo que comemos, por lo tanto tengamos buenos pensamientos positivos y comamos lo más sano posible, porque en el fondo eso es un poco lo que nos condiciona en nuestro bienestar y sobre todo pues en lo que es esa salud que decíamos antes, tanto física como mental. Y es cierto que los alimentos ejercen mucho más influencia en nuestra actitud de lo que pensamos, no solo porque puedan generar los malos alimentos, los malos hábitos que alimenticios nos pueden generar futuras enfermedades, sino sencillamente que nuestro estado de ánimo cambia. Casi no se han hecho investigaciones, por ejemplo, en cárceles donde americanas, norteamericanas, donde están muy acostumbrados a comer comida basura, se sabe que hay un índice proporcional entre la comida basura y la delincuencia o por lo menos los comportamientos agresivos. Es decir, lo que comemos o lo que pensamos es fundamental, ya digo, para no tanto para alargar la vida, que también, sino para que tengamos una mayor calidad de vida, que en el fondo yo creo que es lo que pretendemos todos. Si hay que pagar un poquito más por este tipo de alimentos sanos, desde luego sí que sería de agradecer, pero es verdad que no todo el mundo se lo puede permitir. Martín. Se queda sin Genarín, pero recordamos a nuestros oyentes que pueden obtener un vasito de Genarín en machote si hacen alguna consulta. Y totalmente orgánico. Bueno. Y que luego no pidan, tiene que ser con una pregunta. Sería complicado hacerle llegar el Genarín a Iván porque nos cuenta que está en Alemania y que nos sigue a través del podcast. Y tiene una cuestión, dice, espero que en la tertulia Zona Cero me puedan responder. Y es que hace unos días vio en la televisión alemana un reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial. Dice que pudo ver, oír, cómo había un batallón o compañía de musulmanes luchando junto al ejército alemán. Nunca había oído hablar de que musulmanes, dice Iván, pues lucharan al lado del ejército alemán y me llamó mucho la atención. Querría saber algo de esta historia. Carlos. Muchísimos. Básicamente eran bosnios. Dos divisiones completas de las SS estaban formadas por bosnios, que formaba parte de Croacia durante el periodo del año 41 al 45, que Croacia fue estado independiente. Pero además de los musulmanes bosnios, que estuvieron entre las SS, hubo turcómanos, turquestanos, circasianos, gente del norte del Cáucaso, uzbecos, la verdad es que hubo un montón. De ellos la mayor parte fueron enviados, una parte quedó en el frente del este y unos poquitos fueron enviados al frente occidental, donde algunos los hicieron prisioneros los americanos y los ingleses en Normandía, y la sorpresa fue enorme al encontrarse con esta gente. Hubo muchísimos, pero pasó el millón probablemente de soldados, más o menos chapucerillos, pero había un montón de musulmanes combatiendo con el lado alemán. Luego hay un grupo muy pequeñito, que no se suele tener en cuenta habitualmente, que estuvieron integrados en unidades francesas en Túnez, incluyendo una legión árabe. El ejército alemán mantuvo una legión árabe, la Frege Sarabien. Incluso aunque pueda parecer más raro, también hubo hebreos que lucharon porque pertenecían al partido nazi, que se les llamaron los templarios. Que una cosa muy curiosa, que yo, nos enteramos en Ponferrada, ¿recuerdas, Jesús? Silvia, más preguntas. Pues en esta ocasión nos saludan desde Argentina y dice que el motivo del correo es que ha conocido un colega que trabajó durante algún tiempo en los casos de mutilaciones de ganado ovino que sucedieron hace algunos años en La Pampa. Este oyente pues no le daba crédito a este tipo de temas, pero resulta que este colega es un profesor, es veterinario, es doctor de la Universidad de Córdoba y es profesor de la Cátedra de Introducción a la Producción Animal y además ha hecho muchas necropsias y tiene documentados casos. Bueno, estas historias, que no son nada nuevas, tú las conoces muy bien, Bruno, que hemos investigado muchos años el fenómeno OVNI. Yo he tenido la oportunidad de estar en Puerto Rico, entrevistar a catedráticos de universidad, al alcalde de un pueblo llamado Canóbanas, donde vio precisamente ese bicho con ojos rojos exhalar una especie de gas, dejar dormida a la víctima, en este caso un animal, y extraerle toda la sangre. Doctores, médicos que han hecho necropsias a los animales no saben ante qué se enfrentan. En el desierto de Atacama, en Chile, han visto cómo ovnis, como plataformas triangulares, aterrizan en la noche, lanzan la rampa y sueltan una serie de bichos, que son los famosos chupacabras, y extraen la sangre de las víctimas. Incluso ha habido a personas que este ser, este chupacabras, le llaman así, le ha extraído la sangre a estas personas. Martín, tenemos una consulta. Aquí. Tenemos una consulta. Espera, vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian, de Granada. Hola, Cristian. Vienes desde Granada. Bueno, bueno, toma. Aquí tienes tu genarín, pero antes, la consulta. Cuéntanos, Cristian. Mira, era aprovechando que tenemos en antena a Carlos Canales. Sí. Estoy leyendo, pues, el libro de Breve Historia. Y era para que estoy terminando lo de leer, a ver a qué se refiere a eso de batalla de diversión. A lo que estoy leyendo, pues de repente sale esa frase como dos o tres veces para que me la aclare. Uh-huh. Y segundo, sobre lo que habéis comentado en la tertulia, sobre el estudio ese del amor, si se ha tenido en cuenta socialmente el estatus sociológico y si se tuvo en cuenta a la religión de cada uno, etcétera, etcétera. O sea, uh-huh. Que son como dos preguntas y ahí al aire. Vamos a la primera, Carlos. Bueno, se llama, en técnica militar se llama batalla de diversión o conflicto o combate de diversión a una operación menor que se hace para ocultar una de mayor envergadura. Por ejemplo, en el caso de la guerra de independencia, las maniobras que hizo el Duque del Parque de aproximación a Madrid para ocultar el avance principal del ejército de Andalucía y Extremadura. Eso se llama una batalla de diversión. Tú lidas un combate que te permite ocultar una acción de mayor envergadura que vas a hacer en otro sitio. Casi sería más apropiado el término de distracción. El hecho de también de es lo mismo, es exactamente igual. Es igual. Jesús, respecto a la otra parte de la pregunta, sí, si tuvieron en cuenta varias variables, es decir, que fueran mujeres dentro de una clase social muy común, es decir, que se buscó prototipos de lo que sería una mujer norteamericana como tal, ¿no? Es decir, no se fueron a etnias minoritarias ni nada de ese tipo. Lo que sí prevalecía dentro de ese estudio a la hora de seleccionar a estas 25 mujeres es que tuvieran una relación estable con sus parejas, con sus novios, y que esa relación estable como mínimo tuviera una duración o una antigüedad de 6 meses. Es decir, que no fueran parejas de estas ocasionales que se habían encontrado el fin de semana y a ver qué pasaba, ¿no? Es lo que tuvieron. Y ya digo, dentro de unas creencias y de un estatus social muy similar a todas las mujeres que fueron fruto de este estudio. A ver, hay un pequeño problema con tengo... el sonido. Ahora sí. Perfecto. Vale. Digo que teníamos una consulta más aquí en el vicerrectorado. ¿Y tu nombre era? Tengo aquí un vasito de genarín, aunque Jesús debería confirmarnos si sale pelo en el pecho. Sí, bueno, con la variedad machete. Antes de... Dice que sale pelo, ya no especifico la zona del cuerpo. Bueno, yo le doy el vasito y que sabe qué decir. Venga, pues Ana, haz la pregunta a los chicos de la tertulia. Yo quería preguntarle a Juan Ignacio sobre un cementerio peculiar que hay en la Axarquía, aquí cerca de Málaga, para que nos contara lo que él estima oportuno. Bueno, ya sé que te refieres al cementerio árabe de Cómpeta, bueno, árabe, medio árabe, que es un lugar absolutamente magnífico, un cementerio blanco en medio de esa montaña llena de vides, un lugar extraordinario, porque además las sensaciones de paz que provoca la gente que lo visita son absolutamente extraordinarias. Yo lo he visitado algunas veces en mi vida y es uno de esos lugares magníficos que son, sí, lugares de poder donde se está muy bien, a pesar de que sus habitantes, pues efectivamente, lleven ya mucho tiempo ahí durmiendo. ¿Más consultas, Silvia, de nuestros clientes en el correo electrónico? Pues tenemos a Vladimir, que es físico teórico aficionado, y nos quiere hacer una pequeña corrección. Dice, siento comunicaros que habéis dicho que entre dos puntos en una galaxia siempre hay una línea recta, lo cual es absolutamente falso. De hecho, toda la geometría euclidea es errónea, o dicho de otra manera, es correcta para distancias pequeñas, debido a que entonces la curva y la recta son similares. Pero para distancias grandes, la gravitación deforma el espacio-tiempo, y eso hace que no existan líneas rectas en la geometría aplicable al universo. Dice, lo que ocurre es algo parecido a si vas de Madrid a Valencia, tú crees que vas en línea recta, pero en realidad la Tierra es curva y recorres una curva en la superficie de la Tierra. Es lo del oxodrómico y ortodrómico, las dos. Claro. No, y tiene razón. Además, siempre se dijo que el espacio, como tal, el universo es curvo, con lo cual es muy difícil que el universo pueda haber rectas. Y es verdad que casi siempre no es... Pero es que la noticia hablaba... del alineamiento, yo creo que da igual que sea en el planeta Tierra, sí. Cuando si el Sol está aquí y la Tierra está allá, entre dos puntos, estén donde estén, siempre va a haber una línea recta, porque se decía, la noticia hablaba de, se alinean dos puntos siempre se alinean. Ah, bueno, ya. Tres puntos sería la noticia. Claro, pero fíjate que eso incluso incide en lo que nosotros hemos comentado más de una vez. Ya sabes que una de las predicciones apocalípticas del 2012 es que dice que hay una alineación entre lo que es nuestro planeta, el Sol, y el centro de la galaxia. Bueno, pues evidentemente no puede haber una alineación en el sentido que no habría una línea recta entendida como tal. Claro. Pero es cierto que casi siempre... Y lo hablamos sobre un plano, digamos. Sobre un plano. Siempre nos sometemos un poco a lo que se llama la geometría euclidiana, pero es que hay otra geometría no euclidiana que se tiene poco en cuenta para, por ejemplo, para este tipo de cálculos científicos y matemáticos, y que también en principio puede ser igual de válida, sobre todo para entender ciertas paradojas que se dan en este tipo de fenómenos. Que por cierto, ahora que estamos hablando del espacio, no sé si antes a lo mejor cuando hablaba de Próxima Centauri, evidentemente estaba hablando de la estrella, no de la galaxia más próxima, que ya sabéis que es Andrómeda, cuando decíamos lo de esta famosa sonda para detectar esos objetos invisibles, que sepamos eso, que intentan determinar que posiblemente haya una estrella más cercana a nosotros, aparte de la de Próxima Centauri, que está a 4 años luz. Siempre referido, por supuesto, a estrellas. Y además quiere determinar galaxias, las más luminosas y las más oscuras, que formarían parte de ese espectro del infrarrojo cuando empiecen a hacer ese sondeo o por lo menos ese escáner con las fotografías que antes comentaba. Era un apéndice a la noticia que di al principio. Martín, Esposito. Última consulta. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Salvador, buenas noches. Muy buenas, Salvador. Quiero cuestionar el asunto de la fotografía con una pregunta. ¿Qué sería de más alivio para una mujer que está de parto que esté al lado el marido dándole la mano a la mujer o que le enseñe la fotografía del marido? Bueno, claro, además es muy buena la pregunta, evidentemente. A ver, como todo en la vida, es decir, aquí hay que hacer extrapolaciones y, por supuesto, conclusiones personales, ¿no? Yo cuando leí esta noticia me pareció muy buena por lo que supone, ¿no?, de estos aspectos positivos que acabo de comentar. Pero fijaros que es un experimento hecho de forma muy limitada, es decir, solo con mujeres, solo con 25, solo de un espectro social muy concreto. Es decir, está ya limitando mucho esa muestra del experimento. Qué duda cabe que en los momentos difíciles, por ejemplo, una de las cosas que yo comentaba de la película del 2012, ¿no?, que a la gente pues le gusta o no le gusta, pero... Y perdona, sí, sí. Por lo que nos has contado, hablas de dolores que entran dentro del umbral de los que habitualmente se pueden sentir. Sí, ¿no?, eran moderados, una especie de sensación de calor moderado en el antebrazo, es decir, un dolor pues muy relativo y muy controlado. Pero, por ejemplo, un poco con la película del 2012, por poner un ejemplo que ahora está muy de actualidad, ¿no? Las dos cosas buenas que tiene esa película, que un poco que he defendido, es decir, aparte de los efectos especiales, no la historia, sabes que la historia que cuentan es una verdadera chuminada. Pero una de las cosas que a mí me llama mucha atención es que en situaciones extremas los seres humanos pueden reaccionar de manera que a veces no sospechas ni tú mismo. Cuando dice, ¿qué harías tú en el supuesto que...? Pues, ¿qué harías? ¿Por qué? Porque las circunstancias nunca puedes saber lo que ocurre. Circunstancias tan extremas como puede ser eso, que te llega el apocalipsis, que sabes que te queda nada, menos de 2 telediarios, que te quedan minutos. Las situaciones que se manejan muy bien en esta película puede ser o bien de un extremo egoísmo, es decir, yo me voy a salvar y se muera quien se muera, es decir, si tengo que pisar la cabeza del que está al lado, yo me meto en la nave salvadora, y por lo tanto esos egoísmos se amplifican, se radicalizan. Y por otra parte se da el otro fenómeno, hay fenómenos también de altruismo, de amor supremo, es decir, la gente que es capaz de sacrificarse para que el que está al lado, sea su hijo, sea su novia o sea un extraño, pueda vivir a costa mejor de su vida. Ese tipo de circunstancias son las claves en momentos críticos en los que uno puede pasar a lo largo de su vida. Un momento crítico no es exactamente un parto, pero evidentemente que la mujer tenga a su marido al lado, que la sujete de la mano, que esté con ella en esos momentos, esto claro que la está de alguna forma aliviando. O cuando alguien va a morir, por ejemplo. ¿Eh? O cuando alguien va a morir. Claro, cuando alguien va a morir. Es decir, ahora mismo que hay, es verdad, toda una terapia sobre el buen morir, que es algo que hasta ahora se ha ignorado, porque ya sabéis que normalmente la muerte siempre se quiere ocultar, porque parece que no es políticamente correcto, pero sin embargo cada vez hay más grupos de terapias que ayudan al moribundo a saber morir, porque morir sabe que tiene que hacerlo, pero hay distintas formas de morir. Bueno, pues el que esté una una mano amiga, el que haya una persona que incluso no tiene que ser de la familia, hay personas que están especializadas en esto, os puedo asegurar que los resultados son realmente sorprendentes. Pues claro que sí, pero en el fondo todo forma parte de lo mismo y de algo que nunca me cansaré de repetir. Hay una energía que nos une, que forma parte intrínseca de todo lo que es esta humanidad y todos los seres vivos y en concreto de los seres humanos, hay una energía que es el amor. Allí donde hay amor, os puedo asegurar que siempre el sufrimiento no solo no es que desaparezca, sino que se puede aliviar hasta extremos insospechados. Yo digo que en un parto le pongas una fotografía o estés al lado, de poco sirve. Físico es fundamental. Te advierten que ese momento es crítico y que no tengas en consideración lo que tu pareja va a decir de ti en esos momentos. Y, pero así, si no estás, es peor. Eso sí, eso sí. Y lo digo por experiencia, con un parto natural, sin epidural, oxitocina, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con una consulta muy rápida para cerrar la tertulia, muy rápida. Alejandro. Sí, muy rápido. Volvemos otra vez al ambiente apocalíptico. Decía antes Jesús Callejo el lanzamiento de la NASA de puesta en órbita de estos telescopios, ¿no? Me pregunto yo, ¿y qué ocurre si detectan un meteorito de esa dimensión superior a más de un kilómetro de superficie que supuestamente destruiría la Tierra? ¿Hay algo preparado para después? Siento decir que quedan 5 segundos. La pregunta sería, ¿lo dirían o no lo dirían a la humanidad? No lo dirían. Sencillamente, si no hay posibilidad ya de parar ese meteorito, yo estoy convencido que las autoridades que tomaran esa decisión no iban a decir esto porque se podía generar un caos todavía muchísimo peor que la supuesta catástrofe del impacto de ese meteorito de más de un kilómetro de diámetro. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, este fin de semana especial desde Málaga, pero desde Miami, Carlos Canales, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Con vosotros, hasta luego, adiós. Besitos. Hasta la semana que viene, Manuel Carballal en Madrid. Hasta la semana que viene, buen retorno. Y aquí en nuestros estudios, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, Ignacio Monzón, muchas gracias. Gracias. Invitados especiales en Málaga, Luis Mariano Fernández, José Rafael Gómez, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Os despiden nuestros oyentes con este aplauso. Aplausos.